Bueno, son los titulares de los principales periódicos, Carlos, uno más. Por supuesto, el diario La República de Perú titula: el ministro Santibáñez sigue mintiendo mientras el país cae en manos de la delincuencia. Esto es con respecto a la compra de fusiles sin licitación mediante la ley FAME. La Contraloría ya tiene cuestionamientos por el similar uso de la ley por parte del ejército. Entre otro de los titulares se habla justamente de las declaraciones de Eduardo Segarra, en el cual es el ministro Manero está por ahí para hacer lobby por los agroexportadores que están afectando duramente a la economía. En internacionales, en los deportes, se hace eco justamente de la victoria del Real Madrid, que somete al City y engrandece su historia en la Champions League. Finalizamos el repaso de la prensa latinoamericana dando cuenta de los titulares del diario Libre de la República Dominicana. El país mejora en la percepción de corrupción. Transparencia internacional. Bueno, la participación ciudadana advierte no celebrar. La oposición dice que la percepción está parcializada. Se aboga por mejorar las leyes. Son los titulares de los principales periódicos. De inmediato, Carlos, vamos a dar cuenta de las tendencias en las redes sociales. Pero luego de escuchar este breve consejo comercial. Asesoría y gestión. Tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla hoy en las principales redes sociales? Carlos Angulo. En estos momentos, lo más comentado parte es justamente Groenlandia. Se habla acerca de las más recientes declaraciones de los legisladores que hablan acerca de que Dinamarca teme que Rusia lance una nueva guerra a gran escala contra Europa en los próximos años y que Estados Unidos evite apoyar a sus socios de la OTAN. Esto haciendo hincapié en las declaraciones que había tenido el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con respecto al futuro de Groenlandia, en los cuales dijo que debería pertenecer a los Estados Unidos. Entre otro de los titulares más importantes tenemos el hashtag de Capitán América Brave New World. La nueva película del Capitán América llega este viernes 14 de febrero a las salas de cine finalmente para presentar esta vez a un nuevo personaje que dará vida al Capitán América en la gran pantalla. Será el primer actor luego de que pasara el manto el reconocido actor Chris Evans. Mientras que en los deportes, el nombre de Guardiola forma parte de lo más comentado entre las últimas tendencias, justamente por las reacciones que se han hecho virales del técnico del Manchester City ante la remontada que vio el Real Madrid el día de ayer en apenas 7 minutos en el estadio del Manchester City. Otro de los nombres que siguen formando parte de los temas más comentados, tenemos el de Anita, que una de las participantes en la reciente edición de La Isla de las Tentaciones, fue una parte de lo más comentado junto con el de Clara Campoamor. Y por supuesto, entre los hashtags del día, encontramos el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag Gran Hermano, el hashtag de La Isla de las Tentaciones y por supuesto, el nombre de Mappy sigue formando parte de lo más comentado, ya que recordemos que Mappy León forma parte de los principales temas de conversación ante el tocamiento que se realizó en el partido del Fútbol Club Barcelona femenino ante el Español. Ya vamos a abordar el tema con Mireia Company, pero a esta hora damos cuenta de las noticias del mundo del espectáculo. Nos trae Nicky Cuervo, pero antes también está Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. En el tema político del día tenemos las palabras contundentes del primer ministro de Israel en el día de ayer, Benjamín Netanyahu, quien advirtió a Hamas que si no continúa con lo acordado en la tregua de enero y no entrega los rehenes pactados para este sábado, las fuerzas de defensa retomarán los combates en la franja de Gaza. Y es que si Hamas no devuelve a esos rehenes antes del mediodía del sábado, el alto al fuego terminará y las fuerzas de defensa reanudarán esos intensos combates hasta que Hamas sea derrotado de forma decisiva. Fue un argumento como el que ya se violó el pacto y no muestra ni fechas, ni circunstancias, ni sitios donde se haya violado. Y también nos preguntamos, ¿entrarán los Estados Unidos en caso de que sea necesario el próximo sábado a combatir junto con las fuerzas de defensa de Israel? Y por último nos preguntamos, ¿quién está buscando realmente el conflicto? ¿Netanyahu o Hamas? Porque según dentro de lo visto, parece ser que el grupo Hamas es el que quiere buscar el conflicto. Tema político del día. Esta es última en la débil estabilidad que se venía percibiendo, bueno, es un cese al fuego apenas, y las negociaciones están pendientes de que Hamas pueda entregar los rehenes, esto en el marco de un acuerdo. Vamos ahora con Nicky Cuervo, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Cambiamos a otro tema. Una extraña primera edición de Harry Potter y la Piedra Filosofal fue subastado por NLB Auctions por cerca de 25,000 euros. El libro fue hallado entre las pertenencias de un hombre fallecido en Brixham, Inglaterra, y estuvo a punto de ser desechado. Este ejemplar pertenece a una primera tirada de 500 copias, de las cuales 300 fueron destinadas a bibliotecas. Lo que la hace especialmente raro es un error en la palabra Philosophers en la contraportada, lo que confirmó su autenticidad. Los familiares del fallecido quedaron sorprendidos al descubrir el valor del libro. La subasta, realizada online, fue ganada por un coleccionista de Estados Unidos. Gene Spencer, experto en libros de Harry Potter, destacó que este ejemplar es testimonio del inicio del fenómeno literario. En cifras, Harry Potter y la Piedra Filosofal han vendido más de 120 millones de copias y la saga completa supera los 600 millones en más de 80 idiomas. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! ¿Te sientes orgulloso de ¡Qué rabia me da! Escuchamos al maestro Juan Luis Guerra, Visa para un sueño. Es noticia el maestro Juan Luis Guerra porque ha sido condecorado por la Embajada de España en la República Dominicana. Sí, el maestro Juan Luis Guerra. Y por otra parte, hombre, también encontramos en el apartado del entretenimiento que Shakira ya arranca su gira de conciertos por América Latina. A pocas horas de subir el escenario en Brasil, Shakira compartió un emotivo mensaje para sus seguidores. Una loba jamás olvida a su manada. Bien, bien, Shakira. Bueno, avanzamos aquí en el Café Mañanero con los temas de conversación. Temas de conversación para avanzar en nuestro programa. Tenemos una polémica por estos días, muy interesante, que ya vamos a abordar, que le habíamos anticipado aquí en el Café Mañanero. Latinos FM, la emisora que enamora tus oídos. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. El escritor Salman Rushdie testificó en el tribunal de Nueva York contra Hadi Mattar, el hombre acusado de apuñalarlo en el 2022. Rushdie relató que vio a su atacante en el último momento y que le impactaron sus ojos feroces. Pensó que lo golpeaban con un puño hasta notar la sangre en su ropa. Mattar, de 27 años, está acusado de tentativa de homicidio y agresión y se ha declarado inocente. Rushdie, de 77 años, perdió la visión de un ojo y pasó meses recuperándose. El juicio, que podría durar 2 semanas, incluye videos y testimonios de testigos del ataque. Aunque el fiscal no abordará la fetua emitida en 1989 por el ayatolá Khomeini contra Rushdie, las autoridades federales investigan un posible vínculo con terrorismo. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Escuchas El Café Mañanero. Hay polémica en España en el fútbol femenino luego del partido entre el Barcelona, que es el equipo más poderoso en la Liga Femenina de España y de Europa, porque tengo entendido que es el campeón de la Champions femenina, Carlo Angulo. Ya te vas a encargar de ponernos al tanto. Bueno, un compromiso con el Español. Recordemos, el Español también un equipo de Barcelona. Dos jugadoras. Una jugada de esas donde a veces los jugadores, en este caso las jugadoras, se empujan, hay tensión, en fin. y una polémica porque la jugadora del Barça habría tocado las partes íntimas de una jugadora del Español. Hablamos de Mapi, jugadora del Barcelona, y de Daniela Caracas, jugadora del Español. Mireia Company, buenos días. Buenos días, Jorge, de nuevo, y muy buenos días a todos los radioyentes. Pues así es, hubo una polémica y ahora se está debatiendo si posiblemente sea una agresión sexual, porque cabe recordar que obviamente el tocamiento de partes íntimas pues podría serlo, y más en el ámbito donde tenemos ya el caso Rubiales, tenemos un precedente que es el de Hugo Mayo. Y se está debatiendo. Por una parte, ya el Español no ha presentado, no se ha presentado para sanción. Es decir, no ha pedido una sanción a la Federación. Esto también llama muchísimo la atención, sino que ha dejado ya en manos de la jugadora, es de su gabinete jurídico, la posibilidad. Permíteme, Mireia, un momento, perdón, porque vamos a compartir también con nuestros oyentes que nos siguen a través de las redes sociales. Está con nosotros ya Mireia Company. Vamos a abordar la polémica en España que se da en el fútbol femenino luego del encuentro el pasado fin de semana entre los equipos de Barcelona, femenino por supuesto, y Español, y el tocamiento por parte de Mapi, jugadora del Barça, a Daniela Caracas, jugadora del Español, que por cierto es colombiana. El asunto es cada día, o a medida que pasan las horas, va adquiriendo mayor relevancia, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Carlos Angulo ya se va a encargar de recordarnos un incidente que ocurrió por allá hace muchos años, no sé, 30 años, entre Michel y el pibe Valderrama. ¿Sí? Era el antecedente que se tenía de dos jugadores, pero ahora ha ocurrido también en el fútbol femenino. No quiero entrar en polémica ni nada por el estilo, sino que parece que ellas también tocan. Y el fútbol es de contacto, muchas veces argumentan los árbitros. Mireia Company, pero bueno, entremos a la polémica. Entonces, por favor, pongámonos en contexto para todas las personas que nos están siguiendo también a través de las redes sociales. ¿Por qué hay polémica? Pues a ver, ese tocamiento de las partes íntimas no ha creado por una parte toda esa repercusión, porque no se ha hablado ya directamente de la agresión sexual. Ahora estamos en un contexto en que cualquier tocamiento ya es una agresión sexual. Por ejemplo, el beso que le dio Rubiales a Jenny Hermoso. Estamos ya que ha habido sentencia, ya hubo sentencia, donde Hugo Mayo salió también culpable de una agresión sexual, ya hablamos del fútbol masculino, donde tocó los pechos de la mascota, y resulta que era una mujer, no se sabía que si era hombre o mujer, y era una mujer, y ahora no se está dando esa relevancia mediática, pero en el caso de que pudiera haber una agresión sexual por ese tocamiento de las partes íntimas, pues en realidad sí que puede haber, ya viendo todos estos precedentes. El Español es cierto que no ha presentado ante la Federación una propuesta de sanción, que eso ya llama mucho la atención, sí que no, que lo ha dejado ya la posibilidad de hacerlo de su jugadora de fútbol, de Daniela Caracas, y también asesorada por su gabinete jurídico. Para que haya obviamente una agresión sexual, tendremos que ver que obviamente no hay consentimiento, y en su caso sí ha habido un interés erótico. Lo que pasa que esta circunstancia sí que es cierto que en muchos casos pues ya es más flexible, sino que simplemente si no hay consentimiento ya estamos hablando de una agresión sexual. Sí que es cierto que al ser de menor entidad, que se entiende que es de menor entidad, estaría expuesta pues a una pena de multa. Ya no estamos hablando de prisión, sino una multa. En el caso, por ejemplo, de Hugo Mayo, el jugador del Celta de Vigo, cuando tocó los pechos a la mascota, que era una chica, en este caso tuvo una condena de multa de 20 meses, que ascendía a un total entre la indemnización y la multa de 7.000 euros. Y aquí en este caso pues hay muchas similitudes, porque estamos hablando de un tocamiento a partes íntimas. Bueno, vamos a terminar de poner en contexto a nuestra audiencia, a ver si Carlos nos ayuda con algunos datos de partido correspondiente, porque bueno, pronto la atención, ¿no?, del partido, se puede prestar para, empujar El argumento que presentó el Barcelona es que no hubo intención de Mapi de tocar las partes íntimas de Daniela Caracas. Pero las imágenes no mienten, o mejor dicho, el video, uno puede ver claramente que si hay una intención de tocar. ¿Qué buscaba Mapi, jugadora de la selección española, además? Porque, por otra parte, se ha estado comentando de que todo esto se habría generado con el propósito de señalar a una jugadora que hizo parte de aquellas que puso contra las cuerdas a la federación. Bueno, el caso Rubiales, ¿no? Por cierto, el caso Rubiales ayer se estaba en el banquillo de los acusados, estaba respondiendo. Me llamó además la atención el juez. Sí, decía que estaba cansado, que se levantaba. A ver si lo escuchamos en un momento. Pero el caso es supremamente polémico. Ha citado los casos de hombres con mujeres, pero aquí estamos hablando de dos mujeres. ¿Qué pasa cuando hay un tocamiento no consentido entre dos mujeres y en sus partes íntimas? Pues es lo mismo, tendría que en su caso mirarse a ver si hay una agresión sexual. Lo que pasa es que aquí lo que llama la atención es que ese feminismo no ha salido a defender a la jugadora afectada. O sea, eso es lo que llama muchísimo la atención, porque estamos hablando que es lo mismo. Alguien que toca las partes íntimas de otra persona sin su consentimiento. Es decir, ¿por qué no sale el feminismo a defender a una mujer? En este caso, de otra mujer. Por cierto, la última hora que tenemos sobre este particular, porque aquí deben pronunciarse las entidades, los organismos que rigen el fútbol español. La última hora es que la federación ha negado que haya entrado de oficio en este caso la difusión del video y la posterior denuncia del español, ojo, denuncia del español, han generado todo tipo de reacciones en el mundo del fútbol. No sé a dónde irá a parar este tema, si tendrá que intervenir la FIFA, no sé quién, pero creo que la opinión pública, cada quien podrá hacerse una idea. Carlos, se trata de una jugadora colombiana, ¿no? Sí. El caso de Daniela Caracas es una jugadora internacional con Colombia que justamente se ha metido ahora en la palestra y en el ojo público durante las últimas horas. Por el caso de Mapi León, es una de las jugadoras de la selección española femenina. Y lo que se espera justamente es parte, y lo que se critica son los comunicados escuetos que se han dado hasta el momento. El Barcelona no ha presionado a la jugadora para realizar ningún tipo de comunicado. Sencillamente pidió perdón, pero en el momento tampoco ha justificado. Pero Mapi León no ha pedido perdón. Y negando los hechos y habla de una campaña orquestada en su contra, justamente, una gran presión mediática. Por su parte, Daniela Caracas todavía no ha decidido si denunciará o no a Mapi León en la justicia ordinaria por el tocamiento sin consentimiento, pero por su parte, el español ha anunciado que no presentará ningún tipo de denuncia ante los organismos oficiales de fútbol, pero que apoyarán a la jugadora en cualquier decisión que ella tome si decide llevar esto ante la justicia. Bueno, por acá yo veo que el diario El Sport de Barcelona está diciendo que hay denuncia por parte del español. Vamos a ver qué tipo de denuncia. Si es simplemente, ¿qué denuncias hay? ¿De qué denuncia podemos hablar? Mireya, denuncia, cuando se habla de denuncia, porque el caso lo lleva ante cualquier estamento. Pero el español sí presentó una queja después del partido por este caso. Fue el que lo reveló, porque en el momento, es más, en el acta no aparece nada en el compromiso. Pero luego sí que se reveló y compartió las imágenes y denunciando que había una agresión, un tocamiento indebido a su jugadora. Y ha dicho, como bien lo anotabas, Carlos, el español que va a rodear a su jugadora Daniela Caracas. Pero cuando se trata de... ¿Qué es una denuncia, Mireya? En este caso, lo que se podía haber presentado era por parte del español una propuesta de sanción a la federación, pero para eso tenían 2 días hábiles, o sea, 48 horas, es decir, acabó ayer. Y no lo han hecho. En su caso, lo que han hecho es dejarlo en manos de la jugadora. Lo que se presenta ya, lo que se presenta por parte de ella, ya es una querella. Es decir, que vaya hacia adelante una posible investigación por un presunto delito de agresión sexual. Es decir, ese tocamiento. Estaríamos ya equiparándolo, por entenderlo de alguna manera, con ese beso de Rubiales o con, en este caso, el tocamiento que hizo Hugo Mayo hacia una mascota que era una chica. Es decir, ya saldría de las reglas del fútbol. Así es. Y trascendería a la justicia ordinaria, así ¿no? Así es. Bien. ¿Y qué posibilidades ves tú de que este caso trascienda en la justicia ordinaria? Yo qué sé, como agresión, una agresión sensual. ¿Se podría calificar una agresión sensual? ¿Tocamiento? Sí, sí. Porque en primer lugar no hay un consentimiento. Lo que pasa es que sí que es cierto que hay una circunstancia que yo creo que ya se está flexibilizando, que es la de con un interés erótico. Se está flexibilizando, porque si recordamos el caso de Hugo Mayo, no se veía tanto un interés erótico, pero eso lo tiene que determinar la justicia. Y aquí sí que hubo una pena de multa. Entonces, ¿podríamos estar en este caso ante una posible pena de multa? Pues sí, si los comparamos, podríamos estar ante una posible pena de multa a Mapileón. ¿Para dónde crees tú que va este caso de Mapileón y Daniela Caracas? Va a depender de Daniela Caracas si ella decide denunciar, agrellarse o no hacerlo. ¿Y puede entrar algún organismo de oficio en este caso? En este caso, lo más normal que sea Mapileón la que vaya hacia adelante. Sí. ¿Qué futuro le ves al caso? Se podría decir que a lo mejor hay un presunto delito. Yo no lo sé porque obviamente las imágenes van a tener que corroborar muchas cosas. Pero viendo que ya han habido condenas más o menos parecidas, pues posiblemente vaya hacia adelante. Mireya, ¿tú crees que aquí estamos ante una prueba de fuego de cómo estamos en estos momentos a la hora de valorar las agresiones sexuales, tanto por parte de una mujer hacia, en este caso, hacia otra mujer, ¿no? Estamos ante un caso prácticamente inédito. Bueno, no es inédito. En los tiempos recientes, ¿no? Inédito no es. Yo he visto casos de hombre a hombre. Pasa que no es tan normal. Pero estamos ante el fútbol femenino, porque tengo entendido que hay casos en España donde el Código Penal castiga como una falta administrativa al hombre, pero si se, perdón, a la mujer, pero si se trata de una mujer hacia un hombre, no constituye la misma gravedad. Bueno, en algunos casos sí que cuando hablamos de violencia de género sí que es cierto. Violencia de género, claro. La pena es superior, pero nunca es administrativo, siempre es penal. Es penal, penal, sí. Perdón, sí, corrijo. Sí. Es penal, sí. Penal, totalmente penal. En fin, el asunto está trascendiendo a nivel internacional, la prensa se está haciendo eco y lo penoso de pronto, Mireya y Carlos, es que se está hablando del fútbol español a nivel internacional por estos líos Rubiales. Estas imágenes que uno, es increíble, ¿no? Que pase en un fútbol de primer orden mundial, en la mejor liga del mundo. Sí, también femenina, ¿no? Yo no sé, ahora he dicho la mejor liga del mundo, pues se sabe que la masculina está en ese nivel, pero la femenina también. Bueno, el Barça es el equipo campeón de la Champions, ¿no, Carlos? Sí, el equipo que actualmente tiene el título de la Champions femenina, que venció al Olympiacos, al Olympique de Marsella, perdón, el pasado 2024. De la Champions y sí. De la Liga también es el y campeón. Y de la Liga femenina en España también. Y de la Copa de la Reina y sí, todo eso. El equipo absoluto. Mejor dicho, el equipo que lo gana todo. Pero, ¿tú crees, Mireya, que aquí puede haber una persecución al Barça por ganarlo todo? En fin, que hay un señalamiento indebido, que esto no da para tanto. ¿Crees que si hay fundamentos por parte del español y de la jugadora Daniela Caracas en denunciar este caso? Hombre, el señalamiento yo creo que no debería haber hacia el club, porque en realidad este tipo de posibles delitos, presuntos delitos, dependen de una persona. Sí. Eso es así, pero bueno, ¿va a haber un linchamiento? Pues posiblemente, hay un señalamiento, pero en realidad no está trascendiendo tanto, y esto a lo mejor es porque es de mujer a mujer y no estamos acostumbrados. Pensamos que siempre este tipo de delitos es de hombre a mujer. Recordemos que el feminismo no ha salido a la calle, y eso ya está diciendo mucho de cómo está la sociedad, que la sociedad no ve que aquí puede haber un delito. Y eso es lo que se podría investigar. Muy bien. Bueno, avanzamos en el café mañanero, dando cuenta de la actualidad. Yo quería, para finalizar, Mireya, compartirte algo a propósito del caso Rubiales, que veía ayer. Vamos a tratar de escuchar este apartado, porque a mí me llama la atención el argumento de el juez que está preguntando, y en un momento dice que se siente cansado. Ahí está. Vamos a dar por finalizado el día de hoy, porque no sé si me enteraré con el siguiente acusado. Pues me tienen acusado. Vamos a dar por finalizado el día de hoy, porque no sé si me enteraré con el siguiente acusado. Los jueces, por su forma, están dando que hablar en los últimos días. Mireya, ya lo vimos en el caso de Íñigo Errejón, y ahora con el caso Rubiales. Con sí. Las formas pueden estar o no de acuerdo a algunas personas, ¿no? Bueno, pueden estar de acuerdo o no, pero su trabajo obviamente requiere un rigor, y ellos obviamente se ciñen a ese rigor, se ciñen a unos hechos. Su opinión nunca debe basarse lo que ellos digan en una sentencia en lo que ellos opinen. Por cierto, del caso Rubiales, dijo ayer Luis Rubiales en su comparecencia de que él le pidió un besito a Jenny Hermoso, y Jenny Hermoso le dijo vale. Cuando dicen vale, ¿es un sí? Supuestamente sí, pero hay que demostrar que ella le dijo vale. Ahí está la clave del consentimiento. Ella dijo un sí, ella dijo un vale, ella dijo un de acuerdo. Si no, no hay consentimiento. ¿Y tú crees, como jurista, vale como para que no le condenen? Si se demostrara que ella ha dicho vale, que ella ha dicho sí, que ella ha accedido, pues no habría no existiría ese presunto delito. Pero si ella no ha dicho nada, o no ha dicho, pues entonces sí que puede haber ese delito. Porque a lo mejor ella, entre tanto jolgorio, tanta alegría, no lo oyó. Sí. Puede ser también. No sea. Mira, esta parte que tú estás contando, Mireya, yo no la he escuchado. Si ella lo escuchó o no. Pero un vale podría valer un sí. Sí, claro, eso podría ser indicar el consentimiento. Bueno, el caso Rubiales que continúa. Mireya, muchas gracias. Bueno, vamos con otro tema rápidamente antes de ir con el personaje del día. En breve estará nuevamente Mireya, porque vamos a hablar acerca de unos invitados. Ahora escuchamos a Nicky Cuervo rápidamente, que nos trae noticias del mundo del espectáculo para compartir en el día de hoy. Hard Eyes es una película que desafía géneros, combinando terror, comedia y romance. Dirigida por Josh Rubin, quien inicialmente dudó en aceptar el proyecto, la cinta sigue la historia de dos trabajadores de la moda confundidos como pareja por un asesino enmascarado que ataca a quienes muestran afecto en público. Con Olivia Holt y Mason Goodin en roles principales y Jordana Brewster como una detective con gran personalidad, Hard Eyes mezcla la química de las clásicas comedias románticas con la brutalidad del slasher. Inspirada en el cine del Wes Craven, incluye escenas sangrientas, humor negro y una estética que recuerda a los grandes villanos del terror. El film, ambientado en Seattle, cuenta con una impactante escena de masacre en un autocinema y un asesino con una icónica máscara y un cinturón repleto de armas. Rubén espera que se convierta en una experiencia para disfrutar en pareja con amigos, destacando su duración ajustada de 90 minutos y su mezcla única de géneros. Yo soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes del mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! La casa de Diego Dorripa. Escuchas El Café Mañanero. Shakira arranca su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran este martes en Río de Janeiro, Brasil, tras 7 años sin giras. El tour, con 44 conciertos, celebra su nuevo álbum y sus 30 años de carrera. La cantante eligió Brasil por su conexión con el país desde los años 90, cuando realizó allí una extensa gira. El show inaugural, el más grande de su carrera, se realizará en el estadio Milton Santos, con rumores de una posible participación de Anita. Luego visitará Sao Paulo, Lima, Colombia, Chile, Argentina y México, antes de continuar en Estados Unidos y Canadá. El álbum, inspirado en su ruptura con Piqué, ganó el Grammy a Mejor Álbum de Pop Latino. En el programa Domingão con Hawk, Shakira recordó su debut en Brasil y emocionó al público con su fluido portugués. Recordemos la música de Shakira. Arranca su tour. Muchos éxitos para Shakira. Después de 7 años, fantástico Nicky Cuervo con las noticias del mundo del espectáculo. El Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata del actor Arnold Schwarzenegger, quien hizo una broma en redes sociales tras el inicio de su hijo en el mundo de la actuación. Y es que se dio a conocer que Patrick Schwarzenegger, el hijo de 31 años de Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver, será uno de los protagonistas de la nueva serie de HBO The White Lotus. En esta tercera temporada, su actuación forma parte como uno de los hijos de un importante millonario, en donde podemos ver justamente en cómo el actor da paso a esta nueva cabida y la broma de su padre, quien ha sido uno de los fisicoculturistas y actores más conocidos de la década de los 80, se publicó en redes sociales con un mensaje muy entusiasmado en donde celebra la incorporación de Patrick a la familia de White Lotus y diciendo que le sorprende su escena de desnudo, pero que puede decir que la manzana no cae lejos del árbol y no se pierdan esta nueva temporada cada domingo, haciendo referencia, por supuesto, al gran estado físico de su hijo. Mi amigo el corazón, qué compañero fiel, es mi alegría de noche y día. Yo sin él, ¿qué sería? Nos vamos a llenar de vallenato romántico en el mes de abril, pero ya podemos adquirir las entradas. El Binomio de Oro de América llega con todos sus éxitos. Atención, Gran Canaria, Mallorca, Valencia, Pamplona, Málaga. También se presentará en Madrid. Esto en lo que tiene que ver con España. Pero atención también, Milán, París, Estocolmo, Dublín. Sí. Londres, Ámsterdam, una gira espectacular, el Binomio de Oro Tour 2025, y trae todas estas canciones. Recuerden las entradas en entradaselite.com, también el corte inglés. Un espectáculo de Élite Producciones. Por cierto, las entradas físicas, en el caso de Valencia, ya las pueden adquirir en Patacón Tostado, igualmente en Mi Gente Colombian Food, en El Cafetero y Don Arepo. El Binomio de Oro en concierto. En el caso de Valencia, se estará presentando en la Sala Madison. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Vaya partidazo, la verdad es que no ha defraudado el encuentro de los playoffs de la Champions entre el Manchester City y el Real Madrid. Y el Real Madrid demostrando una vez más que este es su torneo fetiche. El vigente campeón se trajo una victoria, pegó primero, ganó el duelo Carlo Ancelotti ante Pep Guardiola. Un partido que ha paralizado el mundo del fútbol. Espectacular. Ya vamos a escuchar las reacciones, pero no solamente jugaban el Manchester City y el Real Madrid. Simplemente era el plato fuerte de una programación espectacular de la Champions, el torneo de clubes más importante de Europa. Adolfo Jiménez del Río nos tiene la crónica completa. Entramos entonces con los detalles a nombre de Equalo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a equalo.com, descargue la aplicación. Recuerde que puede hacerse con una cuenta bancaria, simplemente con el pasaporte. Tiene que demostrar que reside en España o en cualquier otro país de la Unión Europea. Equalo, también para enviar dinero, para acceder a microcréditos, préstamos personales. Equalo. Pues bien, Adolfo Jiménez del Río nos trae la crónica de la jornada de Champions. Y en el día de ayer arrancaron los playoffs del nuevo formato de la Champions, y en donde el Real Madrid ha salido con todo. Y es que se vaticinaba un tremendo partidazo, una final anticipada ante el Manchester City de Pep Guardiola. Un Real Madrid que logró una victoria en extremis 2-3, pero eso sí, merecida, ya que durante todo el encuentro prácticamente dominó el partido y tuvo más de 6 claras opciones de gol de Vinicius Junior, de Bellingham, de Kylian Mbappé y del mismísimo Rodrigo, incluyendo inclusive a Fede Valverde. Y es que las opciones se repitieron una tras otra y los merecimientos para los goles ahí estuvieron para esa victoria. Una victoria en la ida y que podría ser en la misma vuelta en el Santiago Bernabéu. Espectacular encuentro de un Real Madrid que en la Champions se crece al máximo. Otros resultados: el PSG venció al Stade Bristol 0-3, el Sporting de Lisboa cayó en su casa ante el Dortmund 0-3 y la Juve se llevó la victoria ante el PSV 2-1. Y para hoy tenemos más tremendos partidazos, ya que el Club Brujas se enfrenta al Atalanta de Italia a las 6:45, el Celtic al poderoso Bayern Múnich, el Mónaco al Benfica y el Feyenoord al Milán. Y estos dará pie para que se vayan a la vuelta y salgan para los octavos de final. Una posible enfrentamiento sería el del PSG contra el Fútbol Club Barcelona o el Liverpool. Bueno, partidazo, Carlos Angulo, de principio a fin, y un Vinicius Junior que dicen los seguidores del Real Madrid que fue a Inglaterra a tapar bocas. Sin duda, después del inicio del partido, a pesar de que Haaland estuvo muy bien, Claro, claro, y sin duda alguna, después del inicio del partido, que muchos recuerdan justamente el cartel y la pancarta que se pudo ver recordando que Rodri fue el ganador del Balón de Oro en esta última edición, el partido de Vinicius, a pesar de no haber marcado los goles, estuvo presente y fue sin duda una de las figuras fundamentales para poder mantener el buen nivel de que muchos admiraron del Real Madrid en este partido, que vino también sorprendiendo por el gran nivel de concentración y por la manera en la que armaron el juego para mantener ese nivel de presión durante los 90 minutos en este encuentro en en los que ellos jugaban justamente como visitantes. ¿Tú crees, Carlos, que ya se jugó la final? Bueno, se está jugando la final. Se está jugando una de las finales, sin duda, ya lo que se denomina como el nuevo clásico de Europa. Porque después se va arriba en el marcador el Manchester City, en gol de Haaland. Haaland que no le podía marcar al Real Madrid, pero ayer se desquitó, ¿no? Sin duda. Y luego de penalti. Por cierto, ¿a ti te pareció penalti? Porque lo vimos como fuera. Fue, ¿no?, una acción que se definió de fuera del área, a pesar de que justamente Ceballos choca con Haaland en el momento. Bueno, no con Haaland, con Foden. Choca con Foden justamente en la parte de la línea. Fue una decisión arbitral en la cual muchos pudieran no estar de acuerdo, pero al final se cobró el penalti y Courtois no fue capaz de detenerlo en el momento, pero al final el Real Madrid logró justamente su venganza para irse con un buen sabor de boca. A mí no me gusta para nada cuando los porteros se ponen a bailar en la portería como intentando para hacerse más grande. Me he puesto en la tarea de ver si eso da resultado. Y casi que nunca. Creo que no. El único que le ha funcionado eso históricamente es al Dibu Martínez. Al Dibu Martínez, sí. Bueno, creo que hay un portero australiano, creo que le funcionó, no recuerdo quién fue. Pero no sé, no normalmente no veo que eso funcione. Por lo tanto, yo me he tomado la tarea. A ver, sí, esto que se pone así con ese bailoteo. Si finalmente atajan el penal y no. Recordemos, Haaland anotó en el 19 y luego en el 80 de penalti por el Real Madrid. Empató el compromiso Kylian Mbappé, buen partido de Mbappé. Brahim Díaz en el 86 y Bellingham en el 90. Ahí rematando, ahí terminándola de embocar Bellingham en el 90 más 2. Buen cierre. Le cambió la cara totalmente el partido el Real Madrid en los últimos minutos. Cuestión de 5 minutos. Sí, sí. En 7 minutos lograron dar la vuelta al marcador. Del 2-1 al 3-2. Sí, vamos a hacer, escuchamos a Brahim. Hola, madridista. Gracias por el apoyo una vez más. Gracias por todo lo que dais. Y todavía queda la vuelta. El trabajo no está terminado, pero muy contento por la victoria, por el gol. Y a la Madrid siempre. Vamos. Ahí está. Uno de los jugadores del Real Madrid que se hizo notar en el día de ayer. Brahim, que recordemos, no celebró su gol, se convierte en el primer ex que le marca al Manchester City en su casa. Sí, a ver si escuchamos a Carlo Ancelotti. Mister, muy buenas. Aquí Antonio Romero, ¿hablo del partido? No, yo creo que no. Creo que no se podía sentenciar la eliminatoria aquí. Tenemos que jugar un otro partido. Hemos tomado una pequeña ventaja, ha salido un partido muy bueno para nosotros. Creo que tenemos que estar contentos también del resultado. La verdad es que hemos tenido muchas oportunidades. La verdad es que también City ha jugado un buen partido a nivel ofensivo y nos ha creado problemas. Entonces hay que preparar bien la vuelta, teniendo en cuenta que un partido así te refuerza, te da mucha confianza para los próximos partidos. Queda la vuelta en 8 días. Adolfo Jiménez del Río nos tiene más información de la actualidad deportiva, pendiente de Egan Bernal. También, a propósito de los penaltis, novedades, cambio en los tiros penales. A ver, ¿cuál es la propuesta? En el día de ayer se conoció el revolucionario cambio en los penales que pide el jefe del comité de árbitros de la FIFA. Y es que recordemos que en los últimos tiempos ha entrado en una variante constante las modificaciones del reglamento que han cambiado la forma de vivir un partido. Ya la llegada del VAR, que obligó a gritar los goles 2 veces o de otra manera a atragantarse el primer grito si la jugada es anulada. Y es que el frenesí de cambios no bajará su marcha porque el jefe del comité de árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, ha pedido una revolucionaria variación a la habitual modalidad de lanzamiento de los penales. Y es que según él, el rechace del portero también tiene una oportunidad y en su opinión, los porteros deberían quejarse, pero que la solución es el tiro único, como en los penales tras la prórroga. No hay rebote, o marcas un gol, o vuelves a empezar con un saque de puerta y punto. Fueron las palabras de este ex árbitro famoso, recordemos, por la gran final que se jugó en el Mundial 2022 entre Brasil y Alemania, con triunfo de Brasil, y la gran final de la Champions League ganada por el Manchester United en 1999. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Parte final de Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo, Mireya Company y este servidor, Jorge Rivera, muy agradecidos de la atención prestada. Tengan un resto de día muy feliz.